El ombelico del mundo. Información internacional. Pero muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3, la radio comunitaria, alternativa y popular que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez de la calle 60, entre 10 y 11 de la ciudad de La Plata. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición, la 135 de El Ombelico del Mundo, el programa que todas las semanas de 3 a 5 de la tarde, todos los lunes, está tratando de dar vueltas a lo largo y a lo ancho del mundo para tratar de entender qué es lo que funciona bien, qué es lo que funciona mal. Tratamos de ponerle un poquito nuestro ojo a lo que viene sucediendo en nuestro planeta. Y en el día de la fecha tenemos seguramente muchísimo material para compartir con todos ustedes, arrancando por lo que fueron las elecciones municipales del día de ayer en Brasil. Un nuevo golpe duro para el PT de Lula y de Dilma, unas elecciones realmente muy fuertes con unos resultados como el de Río de Janeiro que consagran a la versión más retrógrada, ¿sí?, de la política brasilera. Vamos a estar charlando de todo esto con invitados aquí en el piso también. Tenemos que charlar de Venezuela. Anoche, alrededor de las 2 de la madrugada, recién se cerró el encuentro entre la oposición y el oficialismo para tratar de delinear cuáles van a ser los resultados o por lo menos los puntos sobre los cuales se va a estar charlando en las próximas semanas para tratar de encontrarle una solución a este conflicto que ya lleva varios años allí en la República Bolivariana de Venezuela. El día de mañana es también el Día Internacional por Kobane, la capital de Rojava, el Kurdistán sirio, prácticamente una medalla de oro a la resistencia, si todavía existiera ese tipo galardones a nivel internacional en contra justamente del Estado Islámico. Y ahí vamos a estar yendo en el día de la fecha para tratar de entender cuál es la situación, los avances rusos, estadounidenses, aliados en contra del ISIS en Mosul, en Irak, en el norte de Irán. La verdad, un mapa realmente muy complicado que vamos a tratar de desenmarañar, de entender en el día de hoy. También vamos a estar charlando, como hemos hecho en las últimas semanas, de cuáles son las regulaciones que se están dando a nivel internacional sobre la actividad de las grandes multinacionales. Ustedes recordarán, hemos estado charlando desde La Haya, ¿no?, con aquella gente que estaba llevando adelante el juicio en contra de Monsanto. Bueno, hay novedades con respecto a eso y una serie de reuniones que se han dado en Ginebra. Vamos a estar siguiendo todo el asunto. Y también España asumió Rajoy. Muchísima información en este ombelico del mundo, número 135, que arranca de esta manera. Marcelo Crivella, un pastor evangélico que en los 90 demonizó a católicos y homosexuales, fue elegido el domingo por amplio margen alcalde de Río de Janeiro, en la segunda vuelta de elecciones municipales en Brasil. El senador, miembro del derechista Partido Republicano de Brasil, derrotó a Marcelo Freixo, del Partido Socialismo y Libertad, en unos comicios que dejaron fuera a la izquierda del mapa electoral brasileño. El Partido de los Trabajadores del expresidente Luis Inácio Lula da Silva y la recientemente destituida Dilma Rousseff se quedó con las manos vacías al perder en Recife, la única alcaldía capital en la que competía. El partido que gobernó Brasil durante 13 años había perdido en la primera vuelta de las elecciones municipales casi 2/3 de sus alcaldías, incluyendo Sao Paulo, capital económica del país. Según un analista del Instituto de Enseñanza e Investigación con sede en Sao Paulo, consultado por la AFP, la base política del presidente Michel Temer sale fortalecida con las elecciones del domingo. Sin embargo, la profunda recesión económica en Brasil y las investigaciones sobre el fraude a la estatal Petrobras que golpea a los principales partidos dificultan hacer proyecciones para los comicios presidenciales de 2018. Escuchábamos ahí un pequeño informecito acerca de los resultados que se han dado en el día de ayer en la segunda vuelta de las elecciones municipales de Brasil, a donde una vez más se confirma la debacle del Partido de los Trabajadores y el aumento de alguna manera del volumen político que están teniendo las fuerzas de la derecha brasilera. Una ciudad sobre todas, Río de Janeiro, ¿sí? A donde, como bien escuchábamos, una suerte de santón, ¿no? El sobrino del fundador de la Iglesia Universal de Dios ha llegado a convertirse en el próximo intendente de aquella gran metrópoli que tiene la República Federativa de Brasil y toda América Latina. Nosotros queremos tratar de entender un poquito más qué es lo que sucedió en Brasil, qué es lo que puede llegar a suceder, cuáles son los proyectos a futuros y qué es lo que nos dicen estos resultados que hemos conocido ayer por la noche. Para eso estamos con dos personas que han seguido y siguen la situación política y la actualidad brasilera. Estamos hablando de Rafael Fernández Vieira y Julieta Duedra, quienes son ambos maestrandos de aquí, de la Universidad Nacional de La Plata, justamente en Relaciones Internacionales, y ambos se ocupan justamente de hablar y de entender, de estudiar la situación brasilera. Julieta, Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fede. Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros queríamos contarles un poco de lo que habían sido las elecciones que comenzaron el 2 de octubre de este mes, con una definición de ocho capitales de Estado y que las restantes capitales de Estado fueron a una segunda vuelta. Bueno, contarles cómo ha quedado el Partido de los Trabajadores luego de la destitución del juicio político que tuvo Dilma Rousseff, la ex presidenta de Brasil. Ahora, llama mucho la atención, ¿no? La debacle. Todos los diarios a nivel nacional e internacional nos hablan, ¿no? De cómo el Partido de los Trabajadores perdió apoyo desde el punto de vista, por lo menos, electoral. Después vamos a ver cuál es la situación en las calles, en las instituciones. Probablemente es otro el cantar. Pero, sin embargo, desde el punto de vista electoral, hay efectivamente una pérdida muy grande en el poder territorial. Aquí en la Argentina, el poder de los municipios le decimos poder territorial. ¿En Brasil es así y cuán cuantiosa es esa pérdida? Bueno, en cuanto al Partido de los Trabajadores, la elección pasada, que fue en 2012, teníamos 638 municipios en donde estaba el Partido de los Trabajadores. Uh-huh. En estas nuevas elecciones hubo una reducción importante. De 638, hoy tenemos 254 municipios. Prácticamente reducido a un tercio casi, ¿no? Un poquito más. La población es 11.243.382 en las últimas estadísticas, y estas elecciones tenemos 1.678.579. Ajá. O sea, la reducción es drástica. Pasó un décimo primer lugar. Claro, de ser la fuerza principal, digamos, desde el punto de vista electoral, o por lo menos de tener en sus manos el poder ejecutivo de Brasil, pasamos a una debacle realmente muy grande, al décimo primer lugar. Terrible. ¿Por qué se da esto? Bueno, buenas tardes, Fede. Gracias por la invitación. Es importante observar que hay un rechazo muy grande a PT en Brasil, a toda la izquierda, todos los partidos que son considerados de izquierda, progresistas, pero especialmente a PT. Y la izquierda en Brasil, el campo progresista, se encuentra dividido. Uh-huh. Y no hay una transferencia de votos, de poder entre el PT y los otros partidos como el PSOL. Eso queda muy claro si observamos los datos de las elecciones en Río. Claro. Porque las zonas donde ganó Marcelo Freixo, que era el candidato del PSOL contra Crivella del PDRB, de la Universal. Perdón, el PSOL es el Partido Socialismo y Libertad, ¿no? Sí. Que es justamente esta escisión por izquierda que ha tenido el PT, si no me equivoco, hace ya varios años. Sí, en 2005. Okay. La escisión viene de antes, pero la fundación del PSOL es de 2005. Se nota que los votos de Freixo están concentrados en la zona, no necesariamente en la zona sur de Río, pero en una zona donde hay una gran cantidad de estudiantes de clase media. En cuanto al PT, aunque también consiguiera atingir esa zona, tenía una base popular verdaderamente de masas muy grande. Y eso fue todo a Crivella. Claro. En parte por él ser evangélico, eso sí pesa, pero no podemos concentrar la crítica en eso. Hay que ver también una faixa, no solo del PSOL, hablamos acá del PSOL por ese escenario específico, pero eso también pasa a PDT, a PCdoB, que son otros partidos progresistas, y al propio PT, que ya no consiguen dialogar de una manera que se hagan entender a las masas. Me interesa este tema porque también tiene mucho que ver con la debacle política, no solamente desde el punto de vista electoral del PT, porque nos han prometido Walter Luta o algo por el estilo, y yo todavía no la he visto mucho. Después vamos a pararnos un cachito sobre esto, pero sí me interesa también pensar en cómo, en líneas generales, la política, no solamente del progresismo y de la izquierda en Brasil, está teniendo efectivamente un fuerte rechazo por parte de la población, y quizás los datos de los votos nulos, la abstención del día de ayer, nos remarcan un poco. Tomamos Río como ejemplo, pero porque quizás era el escenario más interesante, ¿no? Desde el punto de vista político, ahí inclusive entre votos nulos y abstencionismo superan al primero, ¿sí? A quien se consagró efectivamente como el primer candidato en esa elección. Ahora, ¿cómo analizamos esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Tiene que ver con un hartazgo referido a solamente el tema de la corrupción? ¿Es algo un poco más profundo? ¿Por qué los brasileros no quieren saber nada con sus políticos? Qué pregunta, ¿no? Bueno, algo se puede ver en las elecciones, o sea, el PT quedó en un solo lugar, en el norte de Brasil, cuando en el nordeste era la mayor fuerza política. Recordemos que Lula, uno de los mayores líderes carismáticos, había estado en el nordeste. Este año se mostraron dos frentes, uno de izquierda y otro de derecha, pero en varios partidos divididos. Es como que la sociedad tomó otro rumbo, es decir, se cansaron de la corrupción, de los distintos mecanismos que estaban aconteciendo en Brasil, y decidieron tomar otro rumbo. Eso es lo que puedo deducir en base a los partidos que han sido electos. Es decir, el PSDB, que es de la socialdemocracia brasilera, ganó en 7 capitales de Brasil. Siguiéndole el PMDB, que es el Partido de Movimiento del Movimiento Democrático Brasilero, y el PDT, que es un partido de los trabajadores también. Muchos han hecho el trabajo matemático, ¿no?, de sumar el PMDB y el PSDB, que son los dos partidos que hoy sostienen prácticamente a Temer, para decir, bueno, Temer en este momento tiene un apoyo popular extraordinario. ¿Es realmente así? Sí, es así. En las mayores capitales de Estado han ganado por amplia mayoría el PSDB y el PMDB. Juntos hacen un total de 10 capitales de Estado. Claro, claro. Sí, es un número realmente muy, muy interesante. Recién decíamos la cuestión de la izquierda y el apoyo político electoral, pero ¿qué pasa por fuera de las elecciones? ¿Vos has podido ver algo con respecto a todo eso? ¿Qué capacidad tiene hoy la izquierda de protestar, remontar, ¿no?, de oponerse a lo que está sucediendo? hay una gran desilusión en Brasil, claro, tanto de la gente que va por la izquierda o por la derecha con los políticos y los partidos tradicionales. Y eso se puede ver que en esas elecciones, Juli puede corregirme, pero creo que hay como 4 o 5 partidos nuevos, uh-huh, que nunca habían disputado elecciones, que tuvieron una representatividad considerable. Uh-huh. Y hay partidos que no son chicos, ya existían, que tenían tradición, como es el caso del PDT y del PCdoB, que aunque tenga una fuerte ligación con el PT, especialmente el PCdoB, que es como el brazo derecho del PT, uh-huh, están resurgiendo en el escenario político. Y también hay partidos chicos que nunca tuvieron una representación significativa, como el PSC, que hoy tiene un carácter muy conservador y reaccionario, que es donde están figuras como Jair Bolsonaro, que es la figura más exponente de la extrema derecha en Brasil, que también recibieron muchísimos votos. Una cosa preocupante. Es el que juraba por el torturador de Dilma en el momento de votar por la destitución, ¿no? Exactamente. Mismo. Y el que criticó a uno de los diputados, Jean Willis, si mal no recuerdo, profiriéndose a su condición sexual. Ajá. Bueno, sí. Y qué buenos personajes que tienen ustedes, ¿eh? Y además de él, hay los hijos. Son, si me acuerdo bien, 4 hijos, y uno hoy es diputado federal junto al padre, uh-huh, y disputó el primer turno en Río para alcalde, quedó con 10-12% del electorado, lo que es relativamente significativo si tomamos en cuenta lo que es la población de Río, y el otro hijo fue el diputado más votado, el concejal, que allá decimos vereador, más votado de Río, con 106 mil votos. Chicos, si les parece, les propongo hacer una pequeña pausa con algo de música. Yo voy a contar una pequeña intimidad. Antes del programa le pedí a Rafa, quien está aquí, que me sugiriera algo de música, y él me sugirió 2 temas de un autor, un cantautor que yo sinceramente admito mi total y profunda ignorancia, no conocía, y obviamente mi portugués es prácticamente nulo, el señor Geraldo Vandré, y vamos a escuchar un tema que se llama Cantiga Brava. ¿Por qué? Vandré no es de los músicos más conocidos de Brasil, afuera de Brasil, no es como Chico Buarque, Caetano, uh-huh, Veloso, pero quizás sea más importante que ellos en lo que dice respecto a la combatividad musical en el periodo de la dictadura. Antes de la dictadura ya era un músico muy combativo y era abogado, sigue ejerciendo la profesión como abogado, no, infelizmente no canta más, y sufrió una gran persecución. Uh-huh. Fue exiliado, cayó preso, fue torturado, y la verdad es que es un gran misterio lo que pasó a él, porque después del exilio nunca más cantó. Mira, bueno, entonces vamos a escuchar algo de lo que ha hecho y que ahora lastimosamente no podemos escuchar más, por lo menos en vivo y en directo, pero sí tenemos este tipo de grabaciones aquí en El Ombelico del Mundo. Ya volvemos, les recordamos, hasta las 5 estamos aquí en Radio Nauta y vamos a seguir charlando un rato más de Brasil y las elecciones de ayer. Suena Geraldo Vandré. O terreiro lá de casa, na

Este... Obviamente horrible mi portugués, ¿no? Pero supongo que se entiende. Sí, sí. Esta es muy interesante porque es una canción que surgió entre el fin del año pasado y el principio de este año, justamente por las ocupaciones de escuelas secundarias en un primer momento en São Paulo, y ahora eso por cuestiones regionales como en el estado de Paraná, y también por esa cuestión de la PEC, se amplió. Hoy son más de 1,000 escuelas, universidades y institutos de educación federales que están ocupados por estudiantes, y cada día hay una nueva ocupación. Solo en Paraná están 600. Y esa canción habla exactamente de eso, que de la importancia de la educación, de la importancia de la concientización de los estudiantes y de la población en general, y fue una manera que algunos músicos encontraron de prestar su apoyo a la causa. Bueno, una canción colectiva entonces, Trono do Estudar. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. A vida deu os muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura. Deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar nesse momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar porque ninguém tira o trono de estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono de estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo, e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu. Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar. Nem a lei, nem estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que me engolir, se entregar porque ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. A vida deu os muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar neste momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar porque ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.

Es por eso, hace 5 días, en Turquía, la ciudad kurda más grande de Turquía, Diyarbakir, el Estado fascista de Erdogan arrestó dos coalcaldesa y coalcalde de Diyarbakir y otras ciudades. En las ciudades kurdas de Turquía aplican un modelo del confederalismo democrático, una municipalidad alternativa contra el sistema neoliberal. Y también hacen justicia con su pasado. El genocidio armenio, el genocidio de los griegos, todos los crímenes del Estado turco y otros estados árabes en esta zona están haciendo justicia y memoria. Por eso creo que merecen una solidaridad importante, porque ellos quieren transformar, no quieren crear un Estado nacional kurdo solamente, están contra la creación de un Estado nacional, quieren realizar un sueño, ¿cómo se llama? Tratan de hacer en América Latina la patria grande, sí. Ellos quieren creer la patria grande, Oriente Medio sin fronteras, palestinos, judíos, árabes, turcos, armenios, kurdos, podemos vivir juntos en un sistema confederal. Eso realmente esperamos, Mehmet. Te agradecemos muchísimo por estas palabras aquí en Radionauta y obviamente aquí estamos a disposición para la difusión de todo lo que tenga que ver justamente con esta lucha tan pero tan importante que están llevando adelante los kurdos allí y aquí. Gracias. Hasta luego. Hablábamos entonces con Mehmet Dogan, quien es, bueno, antropólogo, decíamos asesor inclusive del Parlamento Europeo. Él ha trabajado con el Estado Plurinacional de Bolivia, con la República Bolivariana de Venezuela, con la Universidad La Sorbona de Francia, París, en función de, ¿cómo se puede decir?, difundir justamente lo que son los valores y la historia del pueblo kurdo y armeno. Él es kurdo, nacido en Turquía, y que justamente hoy vive aquí en América Latina, donde mantiene, ¿no?, esta función de asesor sobre los problemas de Oriente Medio. Sí, que son tan difíciles de comprender muchas veces, son herramientas fundamentales, ¿no?, justamente para visibilizar y para entender las luchas y las cercanías que muchas veces se tienen con otros pueblos que parecen tan lejanos, pero que, bueno, se viven problemáticas similares en algunos casos. Me recuerdo, sobre todo con esta última pregunta que hablabas, ¿no?, del rol de la mujer en el PKK y demás, de cómo, bueno, afectó en el buen modo a todos los movimientos sociales acá en Argentina, con lo que fue, por ejemplo, en el encuentro de mujeres, claro, último de Rosario, con la participación de mujeres kurdas hablando allí, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de hacer alguna que otra entrevista con comandantas, ¿no?, kurdas de las IPG, que son justamente los grupos de combate que tiene el PKK y las organizaciones kurdas en la zona del sur de Turquía, norte de Siria, y la verdad que la fuerza con la que te cuentan lo que está, y ellas es como que trabajan desde la perspectiva de un cambio social que es profundo, que es lo que ellas dicen: nosotros, las mujeres, somos efectivamente el sujeto de la revolución social, pero nosotros no queremos someter, no queremos cambiar, nosotros lo que queremos es constituir una sociedad nueva, no queremos un estado nuevo para nosotros y para que el mundo vea qué lindos que somos y qué bien que vivimos entre nosotros. No, nosotros queremos construir otra sociedad y para eso damos la vida. La verdad, excelente lo que están haciendo las brigadas del IPG e IPJ allí en el Kurdistán sirio, iraquí, iraní. Y les recordamos, mañana a partir de las 15 horas en la Plaza de los Dos Congresos, entonces se va a hacer una jornada de difusión y solidaridad con una muestra fotográfica, con una serie de stand puestos justamente por la Asociación de Solidaridad con el Kurdistán. Esto va a ser en la Plaza de los Dos Congresos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros nos vamos a la música y nos vamos también a aquellas zonas, señor Arecha. ¿Usted conoce rock kurdo? No, eso sí que no. ¿Rock turco? Menos que menos. No sabía que existía, de hecho, un rock turco. Sí, música pop turca. Pero música no. pop turca, algo se ha difundido inclusive en MTV o por esos canales, ¿no? Sí, sí, ha sonado. Conozco también por gente que ha viajado. Mirá. La difusión de música pop y electrónica, ¿no? Ah, mira, no, en eso no hemos incursionado. Sí les voy a presentar el grupo Group Yorum. Es un grupo muy particular, es un grupo que tiene como 20 personas, 20 integrantes que viven todos en una comuna en Estambul y que hace prácticamente 40 años son el grupo considerado del rock combativo turco, ¿sí? Prácticamente de la historia reciente de Turquía. Y tienen una canción que se llama Daglara Gel. Que si mi portugués era pésimo, mi turco, imagínense. Daglara Gel, que se ha convertido en una suerte de himno en los últimos 30 años, justamente de los combatientes kurdos. Usted sabe que a los kurdos durante muchísimos años se le ha dicho los turcos de la montaña, de manera despectiva. Bueno, Daglara Gel justamente significa venía a la montaña, invitando a los kurdos y a todas las poblaciones que han sido sometidas por... el Imperio Otomano, Turquía y todo lo demás, a combatir justamente contra la opresión de los otomanos y los turcos. Daglara Gel de Group Yorum suena ahora en Lo Ombelico del Mundo. Radionauta. Una tarde descalza. El programa más diverso, polémico. Descalzate, pones unas chancletas. A ver si te sumergís en este cuerpo. Pero vamos a agradecer a esta loca producción ciertas cuestiones que grafican. La radio no tiene ojos. Como las noticias locas, por ejemplo, porque de economía no sé si vamos a poder hablar mucho. No se corten las partes, está bueno que conserve. Dos segundos de reflexión. Todo cierra. Y mañana seremos otros. Una tarde descalza, el periodístico de la tarde, lunes a viernes a las 7 de la tarde. FM 106.3, desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. Bueno, y seguimos en L'Ombelico del Mundo y les contamos que entre el 24 y el 28 de octubre pasado se desarrolló en Ginebra la segunda sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental, de Composición Abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos, un título larguísimo que tiene que ver con una campaña global que se ha lanzado hace ya varios años para poder tratar de poner fin a la impunidad de las transnacionales a nivel mundial y de generar alguna que otro marco regulatorio, ¿no? Y vinculante sobre lo que generan este tipo de empresas a nivel internacional. Nosotros hemos ido a buscar a alguien que estuvo justamente allí en Ginebra, que siguió los debates, y estamos en comunicación con Pedro Ramiro Páez, quien es director del Observatorio de Multinacionales en América Latina. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en principio, un nombre larguísimo y no es tan simple para la audiencia, quizás aquí en La Plata, Argentina, poder entender qué es lo que están haciendo. En palabras simples, ¿qué es lo que se propone con este nuevo marco regulatorio? Lo que se está debatiendo ahora mismo en Naciones Unidas, en ese grupo de trabajo dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es establecer una norma internacional vinculante para obligar a las grandes corporaciones, a las empresas transnacionales, a respetar los derechos humanos. Es un debate que ya se produjo en los años 70 y 80, pero que en su momento se canceló y se dejó de lado por las grandes presiones de las grandes potencias y los lobbies empresariales para que no hubiera una normativa internacional obligatoria para las transnacionales, y que ahora, con unos cambios en la correlación de fuerzas a nivel internacional y liderado por Ecuador, por el gobierno de Ecuador, junto con algunos otros países latinoamericanos y africanos, ha sido posible reimpulsar ese debate en el seno de Naciones Unidas. Se aprobó hace dos años, en 2014, empezar los trabajos para esta normativa. El año pasado hubo la primera reunión y este año ha sido la segunda reunión para empezar a elaborar ese proyecto. ¿Cuáles son los principales delitos que se le achacan a las empresas transnacionales a lo largo y al ancho del mundo que ustedes creen que es necesario regular? Nosotros hablamos de violaciones de los derechos humanos en un sentido amplio. Hablamos de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales de los pueblos indígenas, montones de delitos asociados a la expansión del gran capital transnacional por todo el mundo, que consideramos, dicho sea de paso, que no son casos aislados o manzanas podridas, sino que en realidad podríamos hablar de todo el cesto, de todo el sistema, como impactos negativos, ¿no? En realidad el problema es un modelo económico del que se están beneficiando estas compañías y que, por lo tanto, sus impactos, puede decirse, aunque suene muy fuerte, que son sistemáticos, que son consustanciales a un modelo económico como el actual, como el capitalismo global, en el que estas empresas se mueven. Hablamos también en las propuestas que estamos haciendo, en los debates que estamos haciendo en Naciones Unidas, de que estas violaciones a los derechos humanos de las empresas transnacionales pueden tipificarse como crímenes económicos internacionales o como crímenes ecológicos internacionales, en lo que consideramos que debería ser una nueva tipificación a nivel internacional de crímenes asociados a la expansión de estas empresas. Ya existe la tipificación de crímenes de lesa humanidad, asociados a gravísimas violaciones de derechos humanos, pero también en términos económicos o en términos ecológicos podríamos hablar de grandes delitos a nivel internacional que asimismo habría que juzgar. Claro. Me pareció interesante el enfoque que incluye adentro de quienes tengan responsabilidad por la violación de este tipo de derechos, también a lo que se le dice la cadena de valor, ¿no? Es decir, las filiales, proveedores y todo lo que tiene que ver con el trabajo de estas empresas multinacionales. Aquí en América Latina tenemos sendos ejemplos, sobre todo de empresas extractivas que han generado realmente daños muy, pero muy graves, pero también sus afiliadas han generado todo tipo de daño. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que se está pidiendo? Que inclusive aquellas empresas que proveen servicios para estas transnacionales puedan llegar a estar en el banquillo de los acusados. Así es, porque efectivamente uno de los problemas ahora, uno de los desafíos a nivel jurídico es cómo imputar todas las responsabilidades, tanto civiles y penales, por los delitos cometidos por las grandes empresas a toda la cadena de valor. Porque actualmente sabemos que muchas de estas empresas se mueven, operan a través de una maraña de sociedades, un entramado de filiales, proveedores, subcontratistas, licenciatarios, que hace que la responsabilidad por sus actuaciones sea muy difícil de ver a quién opera, ¿no? Ahí tenemos múltiples ejemplos de cómo podría romperse lo que los juristas llaman el velo corporativo, ¿no? Actualmente no es posible juzgar a una empresa española en Colombia con la legislación española, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la empresa española Repsol, en Colombia es formalmente, aunque sea su filial, es formalmente otra empresa. No puede juzgarse con la legislación española y mucho menos con una legislación internacional que no existe al efecto, ¿no? Entonces, por eso pedimos, para que las grandes compañías no evadan su responsabilidad achacándosela a terceros, pedimos que la responsabilidad sea compartida en toda la cadena de valor. Por poner otro ejemplo, que cuando se cae el edificio Rana Plaza en Bangladesh y mueren más de 1.100 personas y 2.500 más resultan heridas, nosotros pedimos que empresas transnacionales españolas como Mango y el Corte Inglés puedan ser juzgadas en España por lo que ha ocurrido en Bangladesh, por su corresponsabilidad allí. Aunque formalmente las empresas responsables con la legislación actual de lo que ha pasado son sus proveedores y son sus subcontratistas en aquel país asiático, ¿no? Claro, hoy una de las excusas que ponen también las empresas transnacionales cuando se dice o se habla del enorme poder que tienen, justamente lo que dicen, no, nosotros somos transnacionales, nosotros no pertenecemos absolutamente a ningún país, somos privados que nos hemos puesto de acuerdo para llevar adelante un negocio en diferentes partes del mundo. Es decir, no se nos puede achacar la pertenencia a ningún país y por lo tanto de esta manera evitar someterse a las leyes de los países a las cuales deberían pertenecer. Ahora, este tipo de problema generalmente existe cuando se presenta un tribunal internacional que esté a cargo justamente de descifrar, entender y condenar a la responsabilidad de estas multinacionales. Tengo entendido que ni la Corte Internacional de Justicia ni otros tribunales a nivel internacional que existen hoy están llevando adelante este tipo de casos, ¿no? Y ustedes lo que se está pidiendo justamente con este tipo de reuniones es la generación de un tribunal ad hoc, ¿me equivoco? Así es, así es. Pedimos que lo mismo que existe actualmente una Corte Penal Internacional donde puede juzgarse a responsables de gobiernos por haber cometido delitos de crímenes de lesa humanidad o delitos de genocidio. Dicho sea de paso, no todos los países han firmado el estatuto de la CEN asociado a la Corte Penal Internacional, Estados Unidos el, claro, el más notorio, pero pediríamos que en ese tribunal internacional o en otro similar pudiera juzgarse no solo a los dirigentes de las grandes corporaciones con responsabilidad en crímenes internacionales, sino a las propias empresas, a lo que son las personas jurídicas. Ya hay muchos países en el mundo que admiten la doctrina jurídica de la doble imputación, imputación a la vez de los dirigentes de la empresa y de la propia empresa, o sea, de la persona física y de la persona jurídica, y que se pueda juzgar, como digo, tanto a los responsables con nombre y apellidos de esas compañías como a las propias compañías. Uno podría decir, claro, pero a una empresa, ¿cómo la vamos a poder condenar? Bueno, pues hay muchas formas en la legislación, en muchas legislaciones ya se contemplan formas para hacer responsable a la empresa como persona jurídica, sanciones económicas, bloqueos de cuentas, en diferentes posibilidades de penas económicas, incluso la propia disolución de la empresa llegando a su máxima expresión esa condena, ¿no? Bueno, ya hay múltiples ejemplos que permiten esta doble imputación y sobre todo lo que pedimos es que el tribunal, que haya un tribunal para acompañar esa normativa internacional vinculante. Creemos que los trabajos en Naciones Unidas, que es lo que así llevamos pidiendo durante una década cientos de organizaciones sociales de todo el mundo, los trabajos destinados a obtener una normativa internacional son muy valiosos y son muy positivos y ojalá que lleguen a buen puerto en lo que va a ser un proceso largo, difícil y costoso, que por lo menos va a durar una década y va a estar sometido a todo tipo de presiones, pero que junto a esa normativa, si no nos dotamos de órganos, de instancias de control, pues seguramente va a ser difícil que se pueda aplicar. Y uno de los órganos para dar cumplimiento a esa normativa internacional, para hacer que esas normas exigibles también sean justiciables, es esa Corte Internacional, ese Tribunal Internacional sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, que es lo que estamos pidiendo en el seno de Naciones Unidas. Ahora las grandes compañías tutelan sus derechos, protegen sus negocios a través de una normativa internacional. Cuando tienen cualquier problema, recurren a tribunales internacionales de arbitraje, recurren a los tratados de libre comercio, recurren a normativas internacionales de obligado cumplimiento, pero sin embargo, cuando hablamos de sus obligaciones, se remiten al domicilio, se remiten al Estado-Nación donde tiene su sede la compañía o la filial de turno. Y ahí vemos que hay una evidente asimetría, ¿no? Y al mismo tiempo, las comunidades, las personas, las víctimas de los delitos cometidos por estas compañías no tienen instancias a nivel internacional para recurrir, ¿no? Para reclamar, para defender sus derechos. Por eso, cortes como la que estamos pidiendo creemos que son muy necesarias para hacer cumplir esa norma internacional sobre derechos humanos. Ahora, generalmente el público en general cuando se enfrenta a este tipo de multinacionales, transnacionales, el contacto que tiene siempre es con algún empleado de un call center ubicado quién sabe a dónde, en cualquier parte del mundo, que le contesta a la necesidad que tiene. Me imagino, por ejemplo, el caso de Telefónica, para poner un ejemplo español aquí en la República Argentina, y sin embargo, nunca se sabe quién está detrás, nunca se llega a ver al señor, a don Pepe Telefónica para poder hablarle directamente sobre lo que está haciendo, ¿no? Sin embargo, también entendemos que para poder tener el poder que tiene don Pepe Telefónica debe ser en realidad mucha gente, es decir, el dueño de la empresa o los dueños de la empresa y también gente que pertenece a los poderes estatales, tanto en España como aquí en la República Argentina. ¿Quiénes son aquellos que se oponen? ¿Quién es el don Pepe Telefónica en este caso, que se está oponiendo a que avance este tipo de regulación en el marco de la ONU, pensando esto, ¿no? Que se trata tanto de personas como de estados, como de gobiernos. Sí, hablamos de un puñado de nombres y apellidos, como decimos acá, de unas decenas de grandes familias, de grandes multimillonarios, que son los propietarios de estas grandes compañías. En el caso de las grandes multinacionales españolas, muchos de ellos se enriquecieron con las privatizaciones de finales de los años 90 y principios de los años 2000, con la aplicación de las reformas neoliberales. Fueron puestos ahí por los propios gobiernos que acometieron esas privatizaciones. Algo parecido sucedió en muchos países latinoamericanos. Y en esa conjunción de intereses entre los altos poderes del Estado y los altos poderes empresariales es donde se manejan, donde se dirigen los intereses de estas grandes corporaciones, ¿no? Hablamos de directivos con unos muy elevados sueldos, y hablamos sobre todo de los propietarios, de los dueños de la mayoría de las acciones de estas compañías. Hablamos de el segundo hombre más rico del mundo, por ejemplo, Amancio Ortega, que es el propietario de Inditex, del grupo textil, que tiene marcas como Zara, Bershka, Pull&Bear y otros. Un gran empresario gallego que se enriqueció y hizo un crecimiento y acumulación espectacular de sus negocios gracias a la externalización y a la deslocalización de sus fábricas a países donde los salarios dan una miseria, como Bangladesh y otros, ¿no? Por poner un ejemplo. Hablamos de una minoría, de una muy reducida minoría, de una élite, una casta, una clase político-empresarial que nos gobierna, como queramos llamarle, una oligarquía en términos clásicos, que es la que, bueno, la que está presionando a las grandes potencias, a las embajadas, a los organismos diplomáticos, para que esta normativa no salga adelante. La Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Canadá ya votaron en contra en su momento, hace 2 años, para que se estableciera este grupo de trabajo. Por suerte perdieron la votación, y gracias al apoyo de países como Ecuador, Venezuela, Cuba, Bolivia, Sudáfrica y también Rusia y China en su momento, se consiguió aprobar esta resolución y sacar adelante. Pero las presiones de esta minoría, de esta élite, van a ser constantes durante todo el proceso, y van a tratar de hacerlo descarrilar, tanto en términos técnicos, acogiéndose a múltiples tecnicismos jurídicos y queriendo hacer ver que no es un problema político, sino que es un problema técnico, que no se puede, van a venir a decir, claro, que no hay un encaje jurídico para hacer una normativa de este tipo. Y nosotros lo que estamos tratando de demostrar es justo lo contrario, que no es un problema de técnica jurídica, sino que es un problema de voluntad política. Si se quiere ahora mismo, se puede hacer perfectamente una normativa internacional de ese tipo, con órganos de seguimiento y de control. Lo que pasa es que, claro, eso va a contribuir a disminuir los grandes beneficios que tienen estas compañías y su extraordinaria generación de riqueza en muy pocas manos. Por eso a esta élite la vamos a tener enfrente, y es contra quienes vamos a tener que disputar todo este proceso. Estamos en comunicación con Pedro Ramiro Páez, quien pertenece al Observatorio de Multinacionales en América Latina. La última, Pedro, porque ya nos vamos a quedar sin tiempo, pero sí me interesaría preguntarte algo con respecto a los tratados de libre comercio, porque vos lo nombraste hace un ratito como parte del marco jurídico al cual se acogen justamente este tipo de multinacionales. Y aquí en América Latina, en el último periodo, especialmente en el último año, luego del advenimiento de gobiernos de derecha aquí en Argentina, luego del golpe en Brasil con Michel Temer, pero también algunos gobiernos progresistas se han abierto a la posibilidad de firmar una serie de tratados de libre comercio, especialmente con Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá. ¿Cómo afectan estos tratados de libre comercio en el trabajo que hacen estas grandes multinacionales, especialmente en países considerados en vías de desarrollo como los latinoamericanos? Pues básicamente los llamados tratados de libre comercio, que de libre no tienen nada de un libre intercambio entre iguales, son más bien de tratados de un comercio bastante desigual. Nosotros preferimos llamarlos tratados comerciales o acuerdos de inversión. Estos tratados son la base jurídica de la lex mercatoria, ¿no? De lo que hemos dado en llamar la armadura del capitalismo, un nuevo derecho corporativo global, un armazón de miles de normas a nivel internacional, tratados comerciales bilaterales, regionales, multilaterales, normas en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, en la Organización Mundial del Comercio, miles y miles de normas, como digo, que protegen los negocios de estas compañías. Los tratados de libre comercio, los tratados comerciales son un eslabón de esa cadena. ¿Cómo protegen a las grandes compañías? Pues, por ejemplo, permitiéndoles que si hay algún problema a la hora de llevar a cabo sus negocios, que si algún Estado toma alguna medida o alguna política contraria a los intereses de estas compañías, ellas puedan demandarlos ante tribunales internacionales de arbitraje y exigir compensaciones por afectaciones en sus negocios, ¿no? Por decir algo, Argentina, que precisamente es el país latinoamericano que más demandas de arbitraje tiene ante el CIADI, ante el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial, si no deja que las compañías eleven las tarifas en sectores regulados como la electricidad o el agua. O no digamos ya si expropia o nacionaliza filiales de algunas de estas compañías, pues bueno, puede ver cómo muchas de estas corporaciones demandan al Estado argentino ante tribunales internacionales de arbitraje y exigen compensaciones multimillonarias, ¿no? Digamos que esos tratados comerciales son una herramienta de protección, de blindaje de los intereses de estas grandes compañías. Son fundamentales a la hora de aplicar esa lex mercatoria. Claro, al mismo tiempo, si hablamos de derechos humanos, ¿hay algo parecido a nivel de derechos humanos? Claro que no. A nivel de derechos humanos tenemos la Declaración Universal del año 1948 y los sucesivos pactos internacionales que han venido produciéndose desde entonces hasta ahora, pero no hay nada que tenga esa fortaleza jurídica, no hay tribunales que le den seguimiento, no hay ninguna vía de instancia para recurrir a nivel internacional para defender los derechos de los afectados por esas mismas compañías, ¿no? Por eso también, a la hora de hablar de tratados comerciales, como el que actualmente se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos, por ejemplo, el TTIP, que tanta oposición está encontrando en Europa, entendemos que nos oponemos a ellos porque entendemos que son una pieza clave más a la hora de regular en favor de las grandes compañías y desregular derechos sociales, derechos humanos, etcétera. Por eso nos estamos oponiendo actualmente a la firma del tratado con Estados Unidos, del tratado de la Unión Europea con Canadá y otros acuerdos comerciales de nueva generación que ahora mismo se están renegociando. Pedro, te agradezco muchísimo este contacto con Radionauta y bueno, estaremos obviamente pendientes porque me parece que a nivel internacional este es uno de los temas clave para poder entender lo que viene sucediendo aquí en América Latina, en el norte también del mundo y en varias partes del globo. Este tema de las corporaciones y de cómo se regula su trabajo me parece realmente un tema clave para poder entender las nuevas relaciones de fuerza, así que te agradecemos muchísimo y obviamente vamos a estar en contacto más adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós. Hablábamos entonces con Pedro Ramiro Páez, quien es director del Observatorio de Multinacionales en América Latina. Como se habrán podido dar cuenta, habla directamente desde Madrid, pero acaba de volver de Ginebra, donde se celebró justamente esta segunda conferencia del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos. Lo leo directamente del folleto que anda dando vuelta justamente firmado por las Naciones Unidas, porque es un título larguísimo y que tiene que ver con lo que charlábamos, ¿no? Con regular de alguna manera la intención y los hechos que llevan adelante estas empresas transnacionales en diversas partes del mundo en función del respeto de los derechos humanos, cosa que por lo general realmente les cuesta mucho a la gente que quiere solamente unos dinerillos. Nosotros nos vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya volvemos con más Ombilico del Mundo. No sé. para olvidar. Si la violencia es un espejo que se rompe y nuestras lágrimas caídas gritarán, solo recuerda que mi cara tiene un nombre y nunca más se callará. Lombelico del Mundo. Información internacional. Poco más de 5 minutos nos separan de las 5 de la tarde. Como nos toca hacer prácticamente todas las semanas, hemos llegado a cerrar el programa con una montaña de cosas que nos han quedado afuera, ¿no? Así es. En principio, si te parece, hablamos un poquito de lo que fue España. ¿Cómo no? Porque, bueno, Rajoy tendrá un segundo mandato a partir de que ha tenido 170 votos a favor, 111 en contra y 68 abstenciones, por lo cual, bueno, se eligió nuevamente presidente de España, pensando que, bueno, el PSOE ahí le hizo una gran mano porque la cantidad de abstenciones que tuvieron. En ese sentido también Pedro Sánchez se abrió a último momento, no fue a votar, renunció a su bancada de diputados y dice que va a lidiar una nueva interna, está esperando dentro del PSOE para, bueno, buscar los sectores descontentos. Sin embargo, a partir de que él renunció, muchos de los del PSOE justamente se abstuvieron de la votación, lo que le permitió a Rajoy ser hoy nuevamente presidente. El jueves va a ser, aparentemente le va a anunciar su nuevo gabinete. Le están intentando insistir fuertemente con un recambio, aunque sea generacional, de su jefatura de ministerios. Es un reclamo no solo del Partido Popular, también desde Ciudadanos un poco le están diciendo, bueno, por lo menos cambiemos un poco las formas, lo que se ve de afuera. Sí, porque recordemos que el gobierno de Mariano Rajoy está fuertemente cuestionado por los casos de corrupción, por una serie de denuncias, inclusive que sufrió, y con razón, con respecto al caso Bárcenas, por ejemplo, los diferentes casos de plata que se han ido desde las cajas del Estado a los bolsillos de los referentes populares españoles justamente durante los últimos años del gobierno Rajoy. Por eso el recambio generacional. ¿Qué más tenemos? Y bueno, hablando de elecciones, nos vamos a Estados Unidos, porque ya comenzaron las elecciones de Estados Unidos, entendiendo de que no hay un solo día para votar allí, sino que desde antes uno puede ir a concurrir a votar. Hablaba de esto un poco una conferencia que se llevó a cabo la semana pasada, distintos analistas que son amigos aquí de la casa, como Leandro Morgenfield, en los que mencionaban distintas características de las elecciones de Estados Unidos. Hoy las encuestas le dan 48-42 a Hillary Clinton arriba. Se espera más o menos que se vaya a mantener esa diferencia, excepto que el tema de lo que son los mails y el escándalo o relación al uso no oficial de los mails de Hillary Clinton tenga alguna cuestión, alguna novedad más de aquí a los próximos 10 días, donde se va a concluir las elecciones a presidente de Estados Unidos. Vamos a ver inclusive qué papel van a jugar las encuestas. En esta conferencia que vos nombrabas y que recomendamos ir a ver en vecinosenconflicto.blogspot.com van a poder ver los videos completos de lo que fue la conferencia, donde participan entre otros Leandro Morgenfeld, que es muy amigo de aquí del Ombelico del Mundo y uno de los columnistas que hemos tenido aquí en más de una ocasión y que seguramente vamos a tener en las próximas semanas, Juan Manuel Carg, otro también columnista a nivel internacional que también conocemos hace muchísimos años, y si no me equivoco, la ex embajadora argentina en los Estados Unidos, que se llama Cecilia Naón, gracias, no recordaba exactamente el nombre, y ahí se nombraba, ¿no?, el tema de las encuestas como un interrogante, ¿no? De qué es lo que va a pasar con respecto a si las encuestas van a ser fidedignas o no, y cuál puede llegar a ser el avance que pueda llegar a tener Donald Trump a partir de este escándalo que se ha establecido por algo que para nosotros en Argentina realmente no recubre una mayor importancia, pero que en realidad para los Estados Unidos, para los ciudadanos estadounidenses, evidentemente el hecho de utilizar una cuenta personal para los asuntos a nivel nacional, a nivel federal, es algo realmente muy oscuro, ¿no? Es algo que se condena muy fuerte. Sí, en principio porque al principio de todo este asunto nosotros desde acá entendíamos que era una mera cuestión de formas, uh-huh, en donde Hillary Clinton se hubiese salteado cierta normativa y demás. Lo concreto es que no es solo eso, no solo pone en peligro la seguridad, posibles, sino que, claro, y hay un montón de mails que a partir de ella utilizar sus propios mails, no los no oficiales, todavía no aparecen, han sido borrados, han sido eliminados, y por lo cual nunca nos vamos a enterar qué informaciones, se habla inclusive de la financiación de la campaña, hay una serie de cosas, de cuestiones. Si Hillary Clinton utilizó su rol como secretaria de Estado para poder conseguir por fuera plata para financiar su campaña, para obtener favores políticos y todo lo demás, evidentemente es algo que preocupa bastante a los estadounidenses en este momento. Y algo que también está preocupando al gobierno de los Estados Unidos, principalmente junto con otros gobiernos en América Latina, es la situación en Venezuela. ¿Sí? En el día de ayer se ha llevado adelante la reunión entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. Ha terminado a horarios insólitos y se han dado a conocer una serie de puntos de acuerdo entre los dos grupos, oposición y oficialismo, que tienen que ver con relanzar el diálogo frente a cuatro temas principales que tienen que ver principalmente con el respeto de la paz y el Estado de Derecho, el tema de los derechos humanos, la verdad, la justicia y la reconciliación y la reparación hacia las víctimas. Esto parece casi como si Venezuela estuviese bajo una guerra civil, la verdad, llama bastante la atención los títulos que le han puesto. El tema económico-social, con respecto a cuáles van a ser las estructuras económicas que se va a dar la República Bolivariana de Venezuela en las próximas semanas, y la generación de una confianza política que dé la posibilidad de generar un nuevo cronograma electoral, aunque hay ya, como hemos hablado con Marco Teruggi la semana pasada, una serie de fechas ya establecidas. Así es, por lo pronto esta nueva mesa de diálogo, mesa se tendrá una próxima reunión el 11 de noviembre. Hay un sector igualmente dentro de la Mesa de Unidad Democrática ya descontento con este diálogo, que lo califica de falso, de ineficaz, de que en otros momentos no se ha logrado nada. Son alrededor de 15 partidos dentro de la Mesa de Unidad Democrática y emitieron un comunicado rechazando un poco lo que fue en estos encuentros. Recordemos, la Mesa de Unidad Democrática, principal coalición de oposición en Venezuela, completamente dividida, toda la oposición muy dividida. A esta reunión en la cual se establecieron estos acuerdos, fueron no todos los representantes de la oposición y fueron a último momento. En el día de ayer estuvieron hasta prácticamente altas horas de la noche diciendo voy, no voy, deshojando margarita para ver qué van a hacer. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que en la fuerza de calle que ellos pensaban poner arriba de la mesa para obligar al gobierno de Nicolás Maduro a doblegar alguno de los puntos que mantenía con fuerza, no le ha dado lo suficiente como para poder efectivamente torcerle el pulso al gobierno. Ellos pensaron que con la famosa toma de Venezuela y el siguiente paro general al que habían llamado, iban a poder demostrar una fuerza política real para justamente sentarse a negociar con una determinada espalda. Bueno, eso fue un desastre, porque la verdad que fue un desastre lo que hicieron. No lograron obtener la fuerza real y concreta en las calles que les permitiera efectivamente llegar con una fuerza necesaria para poder estar negociando con Nicolás Maduro, que sí está teniendo esa fuerza tanto en las calles como adentro del gobierno. Y entonces hacen este tipo de cosas que realmente son bastante patéticas, como el llamado el próximo 3 de noviembre a una movilización a Miraflores. Y esto es, ojo, porque la que convoca es la facción más derechista, más extremista, más terrible que tiene la derecha venezolana. Uno puede estar de acuerdo o no, pero adentro de ese gran bolsa de gatos que es la derecha venezolana hay gente armada, hay gente con contactos con sicarios en Colombia y con contactos en sicarios en diferentes partes, y lo han demostrado prácticamente de 2014 hasta hoy. Más de 60 personas han fallecido justamente víctimas del sicariato venezolano y todas pertenecientes justamente a fuerzas oficialistas, así que hay que estar muy atentos con lo que pueda llegar a suceder el 3 de noviembre. Lo único que muestran los diarios aquí es la foto de Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, una mujer rubia, muy flaquita, con dos carteles diciendo el 3 de noviembre todos para Miraflores, en paz, dice. Pero la verdad que ese en paz, la verdad que nos resulta bastante, bastante raro, ¿sí? Proveniendo de los sectores de donde proviene. Hay que ver qué sucede el próximo 3 de noviembre. Ojalá realmente la manifestación sea en paz y ojalá también que los colectivos del chavismo no caigan en la provocación que están llegando desde diferentes sectores de la derecha venezolana, porque también, lastimosamente, hay muchos sectores muy proclives a la confrontación de calle, a la confrontación inclusive armada en algunos casos, y la verdad que lo único que no necesita en este momento Venezuela es volver a caer en ese tipo de situaciones, más teniendo en cuenta que efectivamente el diálogo y las mesas de debate que se han establecido son favorables al gobierno actual y no a la oposición, y más aún la correlación de fuerza en las calles. Así que veremos qué es lo que sucede en los próximos días. Sí, por lo pronto parece que la derecha y la Mesa Unidad Democrática hacia el interior de Venezuela se encierra, se en sí misma, y hacia el exterior sí lo que tiene, me parece, una pata fuerte es la cuestión del Mercosur, sí. Lo que la gran alianza que está haciendo Temer, Macri y, bueno, Cartes, incluso también ahora la participación de Uruguay en ese sentido, que van a tener una nueva reunión en los primeros días de diciembre, justamente para tratar la salida de Venezuela, ver cómo hacen. Cuestión que es cada vez se hace más difícil, me parece, porque justamente el tema de León Tontori y de Leopoldo López era uno de los principales argumentos para hablar de la falta de derechos humanos en Venezuela. Bueno, ahora salió la ONU también a hablar de lo que pasa en Argentina con Milagro Sala, en relación a que debe ser liberada situación, lo mismo situación que en la de Leopoldo López, ¿no? Nosotros hemos llegado al final de este Ombelico del Mundo número 135. De hecho, nos hemos pasado unos 5 minutos, pero como siempre nos tomamos algún tipo de licencia para poder tratar de comentar, aunque sea un poco por arriba, lo que viene sucediendo en el mundo y en nuestra América. Tenemos que agradecer muchísimo a nuestra amiga y compañera Lucianita Franco, que ha sido quien ha hecho posible técnicamente este programa. Señor Juan Ignacio Arechaga, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y lo esperamos la semana que viene. Sí, sí, por supuesto. Un gusto a todos y muy buenas tardes. Mi nombre es Federico Larsen. Nosotros nos volvemos a oír el próximo lunes, como a todos los lunes, a partir de las 3 de la tarde. Hasta luego. ¡A bailar!